alineación que solo es aceptada por esotéricos y metafísicos, la media aún desconoce el verdadero trasfondo de la realidad planetaria. Cada uno de los elementos estará regido por un signo zodiacal, por un símbolo, por un número y por una característica que lo determina. El planeta Tierra se comportará dependiendo de los solsticios, equinoccios, movimientos de rotación y traslación del símbolo de las seis puntas, que girará y acomodará sus ángulos según el funcionamiento del cerebro planeta Tierra, conjuntamente con el cerebro universal. El símbolo de las seis puntas. Este símbolo matemático fue creado por nosotros, dimensión perfecta, con el propósito de regir y medir la capacidad de la mente universal. El símbolo de las seis puntas en realidad es un medidor de frecuencias energéticas, es una esdrújula cuyas puntas siempre están apuntadas hacia los campos de mayor energía, con el propósito de extraer de las cúpulas adyacentes y centrales el alimento de las ideas, para poder continuar elaborando energías pensamientos que se encarguen del funcionamiento de la mente universal. Todo gira, se recicla y está siempre en movimiento, gracias a los símbolos que todo planeta, galaxia, constelación, plano y dimensión poseen. Unos serán de seis puntas, como ustedes, pero hay símbolos muy complejos que trabajan con infinidad de puntas y están regidos por millares de elementos que se complementan entre sí, formando solsticios y equinoccios extraordinarios que marcan las ideas geniales de todos los seres uno del universo. Las seis puntas giran a velocidades increíbles, están conectadas a otros planos y dimensiones que les permiten llegar a las cúpulas adyacentes. Así se retroalimentan, y de esta forma, el universo se mantiene vivo y activo. Sucede muchas veces que la alimentación extraída de otras realidades entra en la célula Tierra, y esta, por tener el cerebro confundido y enmarañado, tiende a desviar ese alimento por canales indebidos, ocasionando consecuencias drásticas y nefastas, pues la condensación energética que entró tiene que buscar una salida, y al no encontrarla por el lugar que le corresponde, la busca por otros caminos. Así pues, al salir la energía por donde no le corresponde, va a traer consigo cargas adicionales de energía condensada que, al salir con fuerza, producirá movimientos que se reflejarán en los cuatro elementos, como terremotos, erupciones volcánicas, tierra, inundaciones, lluvias torrenciales, agua, huracanes, tornados, aire, calor sofocante, fuego, etc. La célula planeta Tierra se comportará exactamente como su cerebro, y este será controlado por el símbolo de las seis puntas, el cual determinará la secuencia, la correlación, la vibración, la frecuencia, el ritmo, el signo y la forma de sus energías pensamientos. Ustedes son responsables de todo lo que sucede en su planeta, cuando tengan el conocimiento y entendimiento, entonces podrán respetarlo y amarlo. Hoy en día estamos en comunicación directa con miembros de la Hermandad Blanca Planeta Tierra, que trabajan conjuntamente con nosotros. Les estamos indicando constantemente dónde deben abrir y cerrar las puertas dimensionales para que la energía pueda encontrar el camino cierto y no se desvíe ocasionando desastres ecológicos que afectan a los seres humanos y al universo. Tenemos que suponer, por lógica, que si esa energía se desvía y se ir por otro lugar que no le corresponde, estará recibiendo y comunicando a los otros planos información equivocada e irreal. Es indispensable que ustedes reciban y transmitan exactamente la realidad propia del planeta y no la fantasía en que viven, porque si no la alineación no encajará sus puntas con las